www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Aquí estamos, señoras y señores, muy bienvenidos a la 253ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a través de la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata, ahí está aquí, por supuesto, mi amigo señor Lagartija. Hola, vatos eléctricos, ¿cómo están todos? Esperemos que estén todos bien por allí, por la tierra. ¡Qué desmadre! Terrible, tuvimos unos problemas de parámetros, y yo voy a dar el porqué de estos problemas de parámetros. El capitán vinilo... el capitán no se podía parar. Sí, no se podía parar porque no ha dormido absolutamente nada entre trago y trago y entre chat y chat con la gente de Catherine, ¿eh? Catherine, lo estoy pronunciando bien porque no sé cómo es, eso es una banda holandesa, ¿eh? Que será Catherine y en inglés será Catherine y en holandés será banda Catherine, una cosa por el estilo. Cuestión que por ahí anda una banda que no es muy conocida popularmente, tiene sus fanáticos, entre ellos el Capitán Vinilo cuando toma pastillas para tranquilizarse, porque en general está escuchando Enter Sandman de Metallica o alguna de esas cosas de Megadeth y ese tipo de Iron Maideneses, podríamos decir, pero en realidad a veces baja y cuando baja a Catherine. Y ayer estuvo chateando con ellos. Entonces, entre la emoción, el vino que ha tomado, porque, sí, yo lo veía, ¿no?, dándole, sí, a la botella. Sí, nosotros nos fuimos a dormir, el tipo dice, no, que estoy hablando con... Y capaz que era cualquiera, pero no tenían cámara, toda una cosa fantástica. En determinado momento, quiero aprovechar este momento, ¿no?, para decir que, podríamos hacer esto, dijo el Capitán Vinilo, a lo que el mico le arrojó un contundente bat de béisbol de aluminio y ha quedado todo sesgado de esa manera. También para responderle a algunas personas muy queridas aquí dentro de la nave que nos piden ICQ, forma de chateo, Shaku, una forma de... No tenemos ni la más puta idea. ¿Qué es un ICQ, por ejemplo? Usa condón, ¿no? Cuídate la garcha. De alguna manera, no tenemos mucho contacto con todo ese tipo de cosas. Sinceramente, no, de hecho, no tenemos ICQ. Lo que parece que somos una especie de trogloditas. Pero bueno, ¿qué va a ser, no? Nos supera la tecnología, no, amigos. No tenemos una mierda. Lo único que tenemos es una nave llena de amigos que están ahí del otro lado y están junto a nosotros aquí en la cabina principal, el Capitán Vinilo, la muda, tratando de hacer una especie de fomento, no sé, muda, qué está. Necesito beber algo. Sí, no, todos, dentro de la... le ruego, por favor, no haga discriminación de ese tipo, ¿eh? Estamos, no, así. Primero. Bueno, está bien, será primero servido. Entonces, el mico está listo, está toda la tripulación lista. Esperamos que ustedes estén listos también, así que ¡allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearlo encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Segunda parte de un mensaje que quedó trunco porque habíamos perdido la segunda parte, apareció, ¿eh? Es como una película. Es como una película, esta es la segunda parte. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, sin embargo, esta es mejor que la primera. Se trata del mensaje de Mr. Piven. Hola, Mr. Piven. Que lleva desde Monterrey, México. Saludos a toda la gente de Monterrey que a veces se queja de que no la saludamos. Y aquí está Mr. Piven, todo un representante, que dice, bueno, en la segunda parte del mensaje dice técnicas, coma. No, porque no sé de dónde venía. Ah, habla, sí. Técnicas, coma, ¿eh? La última última vez que les escribí les dije que me iban a meter cirugía porque me iban a hacer la circuncisión. ¿Eh? Ahí está, dice jejeje, je, je, y se ríe, ahora se ríe. En el momento que el médico le dijo, bueno, va a haber que cortar ahí, dice, bueno, porque no hay tanto que, como para que sobre, ¿no? Dice, bueno, ya me la hicieron, dice, vaya experiencia. Dice, hubo cosas buenas y cosas malas. Si quieres se las platico, y estaría bien, pero no sé si va a ser así muy como... Las cosas buenas sí. han sido que las sí. enfermeras lo tuvieron que sí, con depilar, con una esponja y, depilan. Y lo tocaban. Sí, y todas esas cosas. Igualmente, hay una cosa, ¿por qué las enfermeras? Es una pregunta que tengo siempre. Está bien, basta, basta, no se toque usted, por favor. Le pido una cosa, señor Lagartija, de la audiencia que esté por ahí, que es una pregunta, ¿vio? Hay gente que nos pregunta, por ejemplo, sobre el anarquismo, sobre el futuro del planeta Tierra, sobre sí. cuestiones que tienen que ver sobre la tercera posición en política, o sea, cosas profundas. A mí nada de eso me interesa. Lo que en realidad me interesa es saber por qué hay una disfunción entre lo que son las enfermeras en los videoclips de heavy metal, por ejemplo, específicamente y sobre todo de glam rock, con las enfermeras de verdad, ¿no? Uno va, a lo mejor, hasta es capaz de internarse para ver a esas enfermeras que aparecen. Y nada que ver. Y nada que ver luego, ¿eh? Aunque las debe haber muy lindas, por supuesto, ¿eh? Pero, qué sé yo, nunca es bueno que ande una enfermera dando vuelta por ahí, salvo para dar unos masajes o algo tranquilo, ¿no? Bueno, espero que se encuentren bien, dice, y denle un beso y un abrazo de mi parte a la muda y a sus primas, ¿eh? Las dejo y luego les mando un cargamento de cervezas y cigarros. Ah, sí, eso sí, es importante. Eso está muy bien. Hace mucho que no recibimos cerveza y de Monterrey específicamente, ¿eh? Y los cigarros. Dice, por cierto, díganle a Nico que si ya vio la película El Planeta de los Simios. Sí. ¿La ha visto? Sí, la sí. ha visto como 20 veces. Sí, sí, sí, como 20 veces la ha visto, ¿eh? Sí, esto porque está saliendo para Israel también. Entonces, a todas las sitios, mámele, que están escuchando este programa, les decimos, el Nico la ha visto como 20 veces, mámele, la película. Bueno, dice, a lo mejor se pone sentimental, dice, si la ve. Sí, sí, ha llorado como 2 semanas, ¿no? Y reconocía, y por ejemplo, mi primo Vini, decía, por ejemplo, ese es Jonathan, ¿no? Sí, sí, reconoció. ¿Son familiares de Nico? Un par de personas, sí, sí. Dice, bueno, saludos y nos vemos desde Monterrey, México, Mr. Piven, ¿eh? Ahí está Mr. Piven. Ahora vamos a irnos a Misiones, ¿eh? En el norte de la República Argentina, allí... Donde la tierra es colorada. Sí, donde hay triple frontera, ¿verdad? Ahí con el Paraguay, con Brasil y con Uruguay. Bueno, y ahí donde la tierra es colorada, dice, hola navegantes de la locura, porque están re locos, dice aclara, ¿no? Nosotros sí, estamos locos. Vos estás re loco, misionero. Yo estoy del derecho, dado vuelta estás vos. Dice, les hablo otra vez, yo de Misiones, y escuché que leyeron mi mail, dice, como ya lo dije y vuelvo a reiterar, he visto que les gustan las boludeces, pero acá les va un chiste. Bueno, este va a ser un chiste, lo vamos a interpretar. Yo voy a ser de oso y de, sí. y de conejo. Vamos a repartirlo. ¿De las dos cosas? De las dos cosas. Y usted va a ser de genio. Porque yo sé que sí. tiene poca retención para los textos, ¿no? Sí. Por eso lo echaron del Conservatorio de Arte Dramático. Usted lo que va a tener que decir, señor Lagartija, es concedido. A ver, dígalo. Con voz de genio de la lámpara, a ver. ¡Concedido! No, más así como un genio gordote. Los genios son siempre grandotes, nunca son... ¡Concedido! No, eso parece una cosa más militarista. No, bueno, diga así, concedido, ¿no? Cuando se da la cosa. Sí. Bueno, dice, había un oso y un conejo que caminaban por el bosque, peleando el uno con el otro. Con esas peleas así, codazos, tipo, conejo, vete el niño, tu oso, mira qué bolas grandes y todas esas cosas. Bueno, cuando de pronto encontraron una lámpara maravillosa, la frotaron y salió el genio. Debido a que el genio se alegró al haber sido liberado, les concedió 3 deseos a cada uno, ¿no? 3 deseos nada más. El oso pidió primero... Yo quiero que todos los osos de este bosque, excepto yo, sean hembras. Concedido. No me gustó. No, más así, un genio, no es un genio tonto, dame. A ver... Yo quiero que todos los osos de este bosque, excepto yo, sean hembras. Concedido. Bueno, sigue el conejo, ¿no? El conejo habló y dice... Yo quiero un casco de moto. Concedido. El oso, extrañado con el conejo, continuó con su segundo deseo. Para estar seguro, deseo que los osos de todos los bosques vecinos sean hembras. Concedido. El conejo solicitó su segundo deseo. Yo quiero una moto Harley Davidson. Concedido. El oso, asombrado por los gustos del conejo, hace su tercer deseo. No quiero correr riesgos, bubú. Quiero que todos los osos del mundo, excepto yo, sean hembras. Concedido. El conejo arranca en su moto y cuando estaba a 100 metros grita su último deseo. quiero que el oso sea maricón. No, sí, muy bien, ahí está. Realmente fabuloso, me encantó su genio, Usted, yo gracias. Espero cuando hagan las entregas de los Oscars a radiofonía y al radiodrama y todo eso, espero que estemos por ahí. Saludos. Sí, concedido, Lo saludamos al misionero, un saludo grande para todos Misiones y en especial para este amigo, el misionero que nos ha mandado esta cosa, ¿verdad? Sí, concedido. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Carlito Verdenelli, el cordobés, ahí está, el Operation Manager, de vaya uno a saber qué mierda que está ahí en ¿cómo le dicen? Soca, ¿no? En South California. Dice, cosa que me da hueva. Sí. Arrancamos así. Abrir el Explorer. Clic en ir al programa. Clic en bajar programa en MP3. Sí. Go to Godzilla, download and bla bla bla para escuchar el programa. Thank you very much, Carlos Verdenelli, Operation Manager. ¿Podemos hacer algo por él? ¿Por qué va a ver al monstruo? Tipo, ¿por qué va a ver al monstruo? Go to Godzilla. Sí, él va a ver a Godzilla. Se ve que tiene que hablar con él para escuchar, para escuchar el programa. Ahí está, bueno, le da mucha hueva, ahí está. Bueno, el Jarras es Beto Domínguez de León, Guanajuato, México. Hola, Jarras. Dice, en este año creo que después de tanto pinche mensaje, lo único que espero es que el señor Lagartija o el Che Pirata digan un saludo para la gente de León, Guanajuato, en especial para el pinche Jarras, su servidor, y para su chica de ensueño, Yadira Estrada. Y dice, pero deja de joder con Yadira Estrada, hay que hacer algo con esa dama. A nosotros nos gustaría que escuche el programa. Vamos a hacer un póster y lo vamos a poner en internet en bolas. Sí, no ese tipo de cosas. No, tenemos que hablar con ella porque si no nos va a inflamar las bolas mucho el Jarras, hace rato que anda ahí Yadira Estrada que hace como que no escucha, dice. Y como te lo dije en los mensajes anteriores, siendo este el 245, 245 mensaje o del programa 245, hace mucho, ¿no? Bueno, no importa. Que si no, le emite mi mensaje. Que incese, ingüesú, claro, porque empezó a hablar como en un dialecto pernambucano acá. Dice, por cierto, aquí se dice a la letra W, se dice W, W. Y W en. No, ahí está, W. ¿Y cuál es la W? W. W. Ahí está, W y W. ¿Por qué no unificamos W? W en España. Así. ¿Hay alguna palabra en español? W. Sí. En México. Sí, y en Argentina W. W. Sí, que bueno, yo quiero saber por qué hay palabras en castellanos que lleven la W. Sí, ¿cuál? Walter. Walter. Va de la tierra. Sí, pero Walter es un nombre de origen Walt Disney. Huasca. ¿No? Sí, bueno, y no W, dice. Huacha. Así es, por favor, Dice, bueno, ya está, ya aprendí, sí, hay palabras. Dice, preste atención a toda la gente. Y bueno, pues un saludo para todos esos radioescuchas de tallo duro. En realidad me da hueva estar escribiendo, dice. Ay. Pues, gracias, muda, eres un amor. Bueno, esto espero. Creo que ya fue suficiente para decir este mensaje. Hasta saluda de la de León, Guanajuato. Pero en serio, que me da hueva decir. Pero su calidad de programa, dice, tenemos, es un programa ISO 9002. Dice que es. Ha superado todo. Claro, dice, quiere decir que es de mucha calidad. ¿Quién entrega los ISO? ISO 9002. ¿Qué viene un tipo? Dice. Un señor, sí. Gordo. Sí. Que prueba todo. Claro, prueba todo. Prueba, sí. Escucha un programa de radio y dice, esto. 9002, prueba, ¿no? Todo, los consoladores, prueba todo. A ver, consoladores, está de pelos, dice, 9002, una cosa bárbara. Bueno, mientras tanto, como muchos vecinos de México, seguiremos escuchando las transmisiones aquí en la ciudad de León, en su casa, nuestra casa que está ahí en León, Guanajuato. Sí, que ya iremos. Sí, todavía no hemos escriturado, pero bueno, de alguna manera lo haremos rápidamente. Nos vamos para España ahora, estamos ocupadísimos, cruzamos el océano Atlántico, o vamos para el Pacífico y la hacemos más larga. Llegamos a España y está Álvaro ahí, dice, hola pirata, me alegro mucho que el programa salga cada día. Es un modo de progresar, de adaptarse al medio, de evolucionar, como diría Darwin. De involucionar. Sí, estamos involucionando. O sea, todo es una mierda. Es como la película de Darwin, pero toda para atrás y terminamos siendo como un huevo de tortuga. Sí, la cagada va a ser un perdido. Sí, estamos perdidos, no hemos encontrado. Bueno, la teoría de las especies de Darwin, ¿no? Que venimos del mico. El mico viene a ser así como mico, te debemos todo a ti. Sí, ahí está. Dice, yo sabía que si no fue por mí no pasa nada aquí, Dice, en la escuela, a los españoles nunca nos han enseñado el idioma chino. Es verdad. ¿Y por qué en España no enseñan el chino, eh? Porque es un quilombo. En las escuelas estatales de España tendría que ir el mismísimo Aznar a enseñar chino. Que yo no sé si sabe, pero no importa. Bueno, Dai, ignorancia me afecta, dice. Ya que nunca entendería un programa como el vuestro, pero hablando en chino. Ah, yo tampoco. Es muy bueno. Igualmente hay uno, y nosotros le hemos robado todo. En realidad, sí. Las ideas estas de todo en caso de que el mundo se desintegre, qué sé yo, son de dos chinos que nosotros hemos escuchado y dijimos, esto está bueno como para robar, ¿eh? Sí, mierda. Ah, mierda lo dicen en castellano, ¿no? Sí, o se dice, se parece mucho. Se parece mucho. Bueno, dice, tal ignorancia me afecta. Saludos de Álvaro. Está muy bueno el pensamiento de Álvaro, ¿eh? Digo, más allá de lo que parecen unas líneas así inconexas, tiene mucho que ver con el tema de la ignorancia y hasta qué punto nosotros somos ignorantes o sabios en algunos aspectos y en otros tenemos falencias increíbles. En este caso, por ejemplo, no sabemos chino. No sabemos chino, una mierda. Vamos a China y no existimos. Y a lo mejor, qué sé yo, en otro lado... Los chinos hablan inglés. Claro, algunos chinos, sí. Sí, algunos chinos hablan inglés. La mayoría, ¿no? La mayoría, ahí está. Bueno, un postdata, mentira. ¿Eso qué hablan inglés? Los chinos no hablan inglés. Todos los chinos que comercian... hablan inglés. Ah, pero eso es por el turismo. Bueno, postdata, dice. Los chinos hablan inglés a la perfección. Sí, bueno, basta mejor con los chinos. Los ingleses. Dejemos de joder con los chinos. Dice, postdata, ¿por qué los ricos? Sacan fotos. Acá vienen las preguntas de Álvaro que a mí me matan, ¿eh? Yo ya le dije, Álvaro, esto me tienes que agarrar así, o muy borracho, muy pedo, o... Dice, ¿por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? Yo creo que en esa misma pregunta está la respuesta. O sea, los pobres son pobres porque los ricos son ricos, y los ricos son ricos porque los pobres son pobres. De alguna manera, digo, si nos basamos en el tema de la plusvalía, de Marx, Engels y toda esa historia, pero no vamos a poner con eso, ¿no? Es como una enorme fiesta donde una señora mala da más torta uno y menos torta otro. Sí, la señora mala viene a representar La estatua de la libertad. Ah, bueno, está bien, me encantó. Bueno, Álvaro, otra cosa. ¿Cómo me estoy extendiendo con este mensaje? Es que me gustó mucho. No, te iba a decir una cosa. Ah, los pobres son pobres según la categoría, ¿no? Uno puede ser pobre, por ejemplo, de no tener a lo mejor un dinero para algo, o puede sentirse pobre, o sea, es el sentimiento de pobre. No estoy hablando de gente totalmente indigente que no tiene a lo mejor para sobrevivir al día siguiente, ¿no? Pero digo, ¿qué tal pobres somos? Depende del concepto que tengamos. Por ejemplo, no tengo un yate, no tengo una casa de fin de semana, soy pobre, ¿no? Comparado con, póngale, Mick Jagger, ¿no? Ah. Una cosa así por el estilo. Bueno, postdata, ¿qué se puede definir el término pendejada? Esta es más fácil. Dícese de la cosa hecha con gran contenido de idiotez. Calculo que es una pendejada, ¿no? Es una pendejada. Por ahí anda. Pendejada, en Argentina el término pendejo no es igual que en México, ¿no? Pendejada tiene que ver con chiquilinada, con cosa de niño, con cosa... Bueno, en cierto sentido anda por ahí bastante, ¿eh? No seas pendejo, no seas chiquitito, no seas tontín, etcétera. Ese tipo de cosas. Bueno, creo que he quedado bastante aclarado por allí. Ya me cansé de responder estas preguntas tan profundas, así que voy a ver si encuentro la respuesta de por qué las enfermeras de los videos de heavy metal no son igual a las reales. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Tengo acá un montón de mensajes que tienen que ver con Adar Fernández, que le vengo debiendo hace mucho, pero sé qué clase de persona es y sé la paciencia que tiene, así que me aprovecho de eso. También algunos de Lina y muchos de felicitaciones al Rocco, que ha sido padre. ¡Felicitaciones, Rocco! Sí, el Rocco no está escuchando el programa, porque desde que ha tenido una niña ha quedado así como hipnotizado, entonces está con todo ese tema no sabe, de que... quizás está escuchando. A lo mejor está escuchando, pero primero estaba con toda la emoción y ahora está diciendo, ¡ay, pero cómo! ¿Pero tanto salen los pañales? ¡Pero coño! ¿Pero de tanto cagan los niños? Pero... pero ay, y lo tengo que llevar al médico, pero ¿cuánto? Y qué sé yo, y con todos unos quilombos. Entonces no, le prestamos la atención de vida, le mandamos unos saludos muy muy grandes y espero que se reincorpore. Debe estar comprando leche en polvo. Sí, leche en polvo y todo ese tipo de cosas que se compran a los niñitos bien chiquititos. No, le debe estar dando la teta a la madre, supongo, ¿eh? Ahí está, sí, suponemos eso. Bueno, ¡qué pasión! ¡El lobo! ¡Hijos de su Pink Floyd! Dice acá, ya no somos malos hijos del mal, menos mal, ¿no? Hemos subido así a un estado Pink Floydesco. Dice, ¿qué pasa? Ya sé por qué hay una camioneta voladora alrededor de la nave, dice el lobo. ¿Por qué? Todo lo sabe. Dice, es porque ha descubierto que el Capitán Vinilo trafica en el espacio con discos piratas del Chavo del Ocho. No, no puede ser. ¿Pero eso es verdad? No puede ser. ¿En serio que no puede ser? No puede ser. Pero ha puesto, le está transpirando la gota gorda por la frente al Capitán Vinilo. Yo no sé si lo han descubierto. Dice, y de alguna manera los ha introducido a ustedes a decir el catálogo que tienen sus transmisiones. Así es. ¿Qué? ¿A forma de clave? Nosotros, yo no lo puedo creer. O sea, a ver, podemos, Mico, conéctale el cable al Capitán. Usted se queda quieto, Capitán Vinilo, porque esto hay que chequearlo de alguna manera. Conéctale el cable directamente a su Discman. ¿Qué está sonando en el Discman del Capitán Vinilo? Conéctalo. ¡Ya, Mico! Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. El Chapulín Colorado. Sí, era increíble. Así que estaba en eso el hombre, Bueno, pero hubo un desfasaje, no es del Chavo del Ocho. No era del Chavo, sí, no. Sí, pero bueno, es igual de grave, Capitán Vinilo, yo diría, bueno, lo vamos igual a cubrir y lo vamos a cuidar porque si no la nave... Todos los traficantes son nuestros amigos. Sí. ¿Cómo fue? Está bien, bueno, olviden lo que ha dicho el Capitán Vinilo. Traficantes del amor, por ejemplo, ¿no? Traficantes de qué sé yo, ese tipo de traficantes, gente que trafica esperanza, ¿no? Mis antenitas están detectando la presencia del enemigo. Gente que trafica palabras. De amor y paz. De belleza. Claro, esos son nuestros. Y de gordura. Sí, esos son nuestros traficantes amigos. Bueno. Calma, que no panda el cúnico. Dicen, la prueba es que... Un saludo para la gente del Cartel de Juárez. Bueno, la prueba es que el dinero que salió para restaurar la cabina nueva salió del tráfico de discos piratas. ¡Wow! Ah, de ahí salió el dinero. Nosotros no preguntamos de dónde sale el dinero, no. A nosotros no nos interesa tampoco demasiado, quiero decir. O sea, si nos restauran la cabina, bienvenida sea. Exacto. Que se arregle la gente ahí de que tiene que arreglarse. Postscriptum dice, Capitán Vinilo, o me das un porcentaje de lo que recibes de traficar, o te acuso con los gringos para que te quiten el truquito, dice. Acúsalo con tu mamá. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Una cosa fantástica. Lobo, no esperamos, por favor, una traición a ningún tripulante de la nave, Lobo. Cariño, acá no se acusa a nadie. Aquí no se acusa. Ha quedado mal de cuando estuvo viviendo aquí en la zona de desecho. Conoce sí. Cosas que nadie conoce. Postscriptum 2 dice, no se dejen, si el capitán no les da una tajada del pastel, acúsenlo. Y bueno, vamos acá a acusarlo. Acá se comparte todo. Sí, acá compartimos el pastel. Gustavo García, te saludamos, Lobo, un abrazo grande, Hola, hijo de su Pinfly. Gustavo García dice, espero que estén bien. Les mando unos mensajes y no sé si los han leído. No mamen, güeyes, dice, solo les digo que si tienen tanto poder, jalen a su nave, a George W. Bush, dice, y el baboso ese de Irak, y déjenlo que se rompan la madre y transmitan esa pelea para saber cuál es la patada en el culo, cuál le patea el culo a cuál, y así que eso, háganlo, cabrones. Bueno, concedido. Eso sí, concedido, sería fantástico tener esa pelea, ¿no? Un death match entre Saddam Hussein y George W. Bush, pero en realidad, ¿dónde sería? No sé dónde sería en terreno neutral, póngale, en Suiza es como el gran terreno neutral, sería un embol igual la pelea en Suiza. Sí, no. No, de alguna manera. Sí. En el Maracaná. Ahí está, en el estado Maracaná. Un pelea de un mundo, afinado campeonato entre George W. Bush y Saddam Hussein. Pero previo a todo esto... Concedido. No, va a cantar Toquinho. Porque siempre, va a cantar Toquinho. Claro, porque siempre antes de un espectáculo es importante. Es verdad, y canta alguien. Entonces, si no estará Rita Lee Jones, le dije Rita Lee Jones y creo que hace rato no es Jones, estará Toquinho, ¿no? Exacto, va a cantar Toquinho. Va a cantar Toquinho, estos dos que se chinguen su madre ahí está y van a estar peleando en el Maracaná, hemos dispuesto. Puede ser en el Azteca también, puede ser en algún estadio importante. Pero me gustó lo de Brasil, los llevamos para allá, Festival de Río de Janeiro. Festivo. Carnaval, ahí está, y a ver quién aprieta el pomo primero. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Extravagantes piezas. Manes. 50 millones. Joyas. $11,000. Autos. Costosos. Mucho dinero. Tienen que pagar el precio. No existís. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. ¡Hola, mis queridos voladores de Papantla! ¡Ah, hola! Manu Briseño, desde Pueblo Colorado, Estados Unidos, Norteamérica. Está publicado en las cartas de lectores lo que nos mandó Manu. Manu. Sí, sí. Ahí, los que quieren conocer qué mierda son los voladores de Papantla, ahí sección tienen. Cartas de lectores. Sí, y es interesante, Digo, sí. los que les interesan los distintos y diferentes tipos de cultura, en este caso de la Azteca, es muy interesante el tema de los voladores de Papantla. Y Manu Briseño, decíamos, otro signo de que el mundo se está desintegrando es ver a ese mexicanote caminando por las calles de New York, ¿eh? Si nos faltaba ver algo, era eso. Manu Briseño en New York City. Dice, les comunico que estuve nuevamente de viaje la semana pasada. En esa ocasión fui a New Jersey, dice, para una junta de trabajo. Y lo mejor, las juntas de trabajo de Manu, no sé de qué, o sea, el trabajo de trabajo, Manu. ¿Cómo? Cuando sea grande quiero trabajar de lo que trabajo Manu Briseño, ¿no? Porque es fantástico. El tipo, no, tuve que ir a China porque, ahora vacaciones 3 meses en México comiendo boludeces. No, ahora tuve que ir a New York por una cosa. Así que vive arriba de un avión el hombre, ¿eh? ¿Trabajas, dice, Manu? ¿De qué blanquea esa situación, Manu? Dice, bueno, mejor que estuve la oportunidad de conocer Manhattan, dice, o sea, la gran manzana. ¿Tomaron Manhattan? La verdad, sí, ¿has tomado Manhattan? Dice, la verdad es que una ciudad llena de gente y de locura, pero sin duda una gran ciudad donde hay de todo y para todos los gustos. No, para todos los gustos no hay, porque yo me quiero tomar un taxi que no sea amarillo y no puedo, por exacto. ejemplo. Así que no hay para todos los gustos. Quiero un taxi negro con el techito amarillo, por ejemplo. No, señor. Aquí hay solamente taxis amarillos atendidos por orientales, iraquíes, afganos y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Algunos latinos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que estaba por Broadway, empezó a caminar por Broadway, dice, y miré un anuncio de una obra de teatro y me acordé de todos ustedes, ¡qué fantástico! ¿Sabe lo que era? Bueno, sí, porque se acordó principalmente del mico. Y la razón era porque hay una obra de teatro que se llama Mamma Mia. ¡No joda! Sí, Mamma Mia. ¡No joda! Dice, y aunque no lo crean, se pone loco. Está basada en las canciones del grupo ABBA. Sí, nuestro amigo. Sí, se puso, como loco, ¿no? Que está viviendo, nuestro amigo que está viviendo en Australia nos contó de eso y conocíamos, ¿no? La obra, sí, Mamma Mia. Sí, es una nena muy puta. Sí, es una nena. Señora muy puta. Sí, es una señora muy puta que ha tenido una hija y no se acuerda con quién la ha tenido. Entonces ella en su fiesta de 15 o algo por el estilo cita a los tres candidatos y ven a ver, y ella empieza. Y con las canciones de ABBA se van dando cuenta. ¿Cuál es el padre de la hija? Sí, no sé, sí, y de qué puta es la madre, ¿no? Porque es mamá mía, tonte, mamá mía, qué puta eres, una cosa por el estilo. Mamá mía, le cico. No, esa es otra. Bueno, después de visitar Times Square, dice, me subí al mirador del Empire State Building, dice, y que es hoy en día el edificio más alto de New York. Y me subí al subway. ¿Eso es más alto? Sí, hoy en día, ¿no? Ah. Sí, por circunstancias que han ocurrido. Bueno, edificio más alto de Nueva York, y me subí al subway para ir a ver el hoyo donde estaba el World Trade Center. Dice, y a pesar de haber estado solo unas horas, me di cuenta que es una ciudad chingonisísima, dice. En fin, les mando, como siempre, mis mejores deseos y tengan mucho cuidado cuando regresen la próxima vez a la Tierra. Ya ven que el Columbia se rompió en la entrada. Sí, justamente en la entrada. Por sí, eso no por queremos. Eso no volvemos. No bajamos. Bueno, mis queridos boludos espaciales. ¿Cómo es un boludo espacial? Es un boludo con traje espacial. Y que a la altura de la cintura tiene como más espacio para poder... De Saturno, comunicándose con la Tierra. Hola, amigos, estamos comunicando. ¡Oye, apa! Bueno, ya saben que si tienen tele, ¡ahí se ven! Comunicate con el control. Nuestro portal en internet, www.canaltrans.com. Nuestro correo electrónico, incaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, te estás esperando, majo. Comunícate con el control. Escenas de la lucha en el frente de Leningrado. Un enlace motorizado alemán ha cambiado su motocicleta por los patines que le permiten deslizarse sobre el hielo y alcanza el objetivo, que es un puesto de mando de compañía. En caso, los combatientes alemanes se cubren con el disfraz invernal para no ofrecer blanco sobre la nieve. Porque el mundo... Los tanques entran en acción y la artillería de todos los calibres cañonea violenta y eficazmente las posiciones soviéticas. Se desintegre. Un programa exclusivo para internet. ¡Hola, radio! Los estamos saludando desde Tucumán. Tucu, Tucumán. ¿Alguna vez pensamos que Tucumán era un superhéroe, no? Sí. Un superhéroe. Es una provincia de la República Argentina y pensábamos que Tucumán era una especie de superhéroe. Es que fue un superhéroe, sí. Por eso se llama Tucumán. Sí, Tucumán, que llevaba una tuca importante y sus superpoderes venían de allí. Bueno, Tucumán, el jardín de la República Argentina. David y Silvia son los que nos están escuchando. Hola, es la primera vez que los escuchamos por internet. Sí, porque ¿están en la cama? Claro, están en la cama. ¿Qué están haciendo? cuéntenos. Bueno, no podemos. De alguna manera es la primera vez que nos escuchan por internet. Seguimos. ¿Por dónde nos escuchaban? No sabemos. Por la televisión, por nuestro programa televisivo, que sale nada más que en Tucumán y para los amigos fervientes admiradores del famoso Tucumán. Bueno, queremos escuchar música brasilera. Se están locos, ¿no? Dice, chau, saludos a ustedes. Bueno, ¿cómo es? Música, mucho más tarde va a cantar Toquinho. Y música brasilera, ¿por qué quieren escuchar música brasilera? A lo mejor quieren bailar, entonces le podríamos cantar un, no sé. ¿Qué música de ellos? Você abusó. Tiro un patito de mí, abusó. ¿Dónde tiene un patito de mí? Bueno, hey, pirata, antes que nada déjenme mentarle la madre al cabrón que en el programa 251 dijo que la tierra del tequila y el mariachi era el México, el DF. No, este me equivoqué yo, amigo, porque lo que dijo él era que México era la tierra del tequila y el mariachi. Yo dije, luego acto seguido, dije, él es del DF mexicano, no que exactamente la ciudad del DF era la tierra del tequila y el mariachi. Mexicanos, no se entren a pelear entre ustedes, por Dios, le pido, tequila y mariachi equivale a México, a todo México, no jodamos, porque acá dice, qué bastardo, se ve que no tiene la menor idea de lo que significa la historia de su país, es un idiota, por no decir pendejo. No, bueno, esto me lo recibo yo, como que me lo estás diciendo a mí, porque fui yo el que cometió el error, que no sabe que viven en la hermana república de las tranzas y el smog, cómo se dan, la hermana república de las tranzas y el smog viene a ser el DF para la gente aquí de Guadalajara, por lo menos para Leonardo Barba. Dice, después de esto, solo me queda comentarles que la verdadera tierra del tequila y los mariachis es Guadalajara, Jalisco, México. Dile al señor Lagartija que hable más. No sé, tendríamos que ver si nos mandan un tequila y lo probamos, quizás lo podemos decir, sí, pero no cabe duda, pero si no lo podemos probar, no sabemos. No tenemos ni idea, a lo mejor recibimos algún día un tequila de Guadalajara, que alguien lo envíe y decimos, sí, evidentemente es ese. Es el verdadero tequila. Pero bueno, no nos manden mariachis, porque no queremos mariachis del DF, mariachi de Jalisco, que no se nos vaya nada de mariachi y empieza así la cosa como con... No hay lugar, ¿no?, para tanto mariachi. Bueno, cuestión que aquí dice, este mundo se está yendo a la mierda. El arquitecto más chingón de Guadalajara, Leonardo Barba. Ah, arquitecto. Sí, es un arquitecto en Guadalajara y es el más chingón de Guadalajara. Si tú quieres construir algo en Guadalajara... Y que sea bien chingón. Y que sea bien chingón, tienes que llamar al arquitecto Leonardo Barba, ¿no? Que te construye cosas chingonísimas. Por ejemplo, una casa flotante en la bahía de, no sé, de alguna bahía. Es más, te construye la bahía él. Exacto. Sí, después así te cobra, ¿no? Pero bueno, si tú corres con el riesgo. Leonardo Barba, el arquitecto más chingón de Guadalajara, que estaba enojado. Al final, bueno, enójate conmigo, pero bien, ahí está. La tierra del tequila y del mariachi es sin duda Guadalajara, Jalisco, México, Ahí está. ¿Qué cosas eso? Esas cosas entre la gente de las capitales y las provincias, ¿no? Que siempre que existe en Argentina, que se lo ve, existe en México, que existe en Francia, por ejemplo, entre los parisinos y la gente que no es de París en Francia. No sé si existe tanto en España con los madrides, ¿no? La gente de Madrid y las provincias, sí. Bueno, tú eres gallego, tú no te metas. Me parece que los catalanes son más como, nosotros somos Barcelona y el resto del mundo no existe. Pero es una cosa que estoy así, atinando, así como para recibir 20 mensajes que me caguen a puteada, ¿no? Que, o sea, yo soy de Barcelona, eres un pendejo idiota y todo eso. Bueno, hermanos, que el mundo no se desintegre, por favor, no colaboremos para eso, Hola, cabrones, espero que estén muy bien, dice. Y pues, qué mala onda, dice que no esté muy bien su país, dice. Pero ya saldrán, ya saldrán. Habla de Argentina, que saldrá para algún lado. Si sale Argentina, sale, lo más seguro que salga para el Atlántico, ¿no? Para el Pacífico está Chile, sí, ¿no? Así que lo más seguro es que ha salido como para el Atlántico y se ha ido para España, mucho de Argentina. Ya va a salir, y salían del aeropuerto, fantástico, ¿no? Ay, qué bárbaro. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Madrid, Capitán Vinilo? Barajas. Barajas, sí, Badajoz, iba a decir, que nada que ver tiene. Bueno, el aeropuerto de Barajas, es verdad. ¿Por qué juegan a la baraja ahí? Se aburren, no hay vuelo, tío. Ay, no pregunto cosas ridículas. No, yo estoy preguntón. ¿Quieren que hable más, señor Lagartija? Acá la gente pide, hay miles de mensajes que dicen que hable más el señor Lagartija. porque tú pirata y no sé qué, y que hable el señor Lagartija. No sé qué decir. Bueno, muy bien, ahí está. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. No, no, es un concurso de belleza esto. Y quiero agradecerle a mi peinador. Sí. Y a mi maquillador. Sí. ¿Y tu hobby cuál es? Hacerme las tetas. Sí. Desde bueno, ¿y qué quieres para el mundo? ¿Qué mensaje quieres dejar? No quiero la paz. No, ¿cómo no? Acuérdate lo que te dijimos, sobruta, que tiene que decir la paz en el mundo y que ningún niño más muera de hambre. Eso debes decir. A ver, seguimos. Participante número 4. ¿Cuál es tu deseo para el mundo? No quiero. Bueno, vete a la mierda. Háganla culiar. Bueno, cabrones, hijo de la chingada, dice aquí alguien, son un puto desmadre. Pero, ¿por qué un puto desmadre? Si el señor Lagartija se está descostillando en el piso. Yo estoy leyendo un mensaje. El capitán Minero se le están cerrando los ojos. La muda está mostrándole a Mico cómo se le ha corrido una media. Y eso es un puto desmadre en un programa radio. Yo no, la verdad no entiendo. Bueno, la tierra del tequila y el mezcal es México. Sí, está bien. Nosotros, no cabe duda. Pero hicimos un chiste, decir, ¿cuál es la tierra del tequila? ¿Qué es Australia? Dijimos Francia. Y acá nos saltan todos como diciendo, sos tonto, ignorante, ¿eh? Miren que seguimos con el concurso de belleza, no nos jodan. Bueno, cabrones, bajen de la nave y hagan gritar a la muda, ¿eh? Muda, ¿puedes gritar tú? No, ¿por qué? No ve el por qué. No ve el por qué tendría que gritar. No, a mí yo tampoco veo el por qué. Pícale el fundillo o háganle algo para que hable. Dice, díganle al capitán que le ordene gritar. ¡Respeten el silencio de los demás! Sí, respeten los silencios. Uno es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras, y la muda lo aprendió al pie de la letra. ¡Mierda! Y encima viene la campana esta puta. Sí, tú te vas a la mierda, campanita. Tengo muchos mensajes, lo lamento. Mire, ahí te llaman por teléfono. Bueno, saludos, cabrones. Gracias por existir. Y aunque me caigan mal, dice, los pinches españoles, salúdenlos. ¿Por qué? Está loco este hombre. Y encima no firma, así que no sé. Bueno, españoles que le caen mal a alguien, sean saludados por esta persona que no sé, que parece que les cae bien porque lo saluda, qué sé yo. No sé, tiene un quilombo en la cabeza y después... ¡Contacto! Eso es un pinche desmadre. El pinche desmadre son nuestros oyentes que están cada vez más locos, tío, por Dios. Bueno, campanita, te ignoro. ¿Y con qué seguimos aquí con...? ¡Contacto! Che, ¿cómo le...? Me estoy aprovechando de El León de Cartón, que le estoy diciendo siempre que lo voy a leer y va a pasar a la historia como él nunca leído. Claudio García nos dice, hola amigos, y nada más. Así que, fácil de leer, hola, rápidamente. Amigos. Hola amigo, ¿cómo te va? Bueno, también hay un... Mañana, si puedo cumplir con alguna promesa, vamos a estar con una especie de... ¿cómo no ser marica? Una cosa por el estilo, ¿eh? Si tú, por ejemplo, eres un adolescente que está diciendo, ay, a mí me gusta mi vecinita, pero también me gusta mucho el padre de mi vecinita, que hay casos, ¿no? Hay casos. O me gusta el hombre que vende huevos en ahí en el mercado. El huevón. El huevón del mercado. Si tú estás así como en esa indefinición... Estoy viendo muy mal la tierra. Vamos a tener aquí que nos ha mandado un queridísimo amigo llamado Vicente Ramírez García, el DF mexicano, las reglas para no amariconarse. Porque uno a veces se deja estar, se deja estar y se amaricona, ¿eh? Y entonces empieza, estamos perdiendo contacto. Y termina así. Bueno, sí, verdaderamente estamos perdiendo el contacto. Le mando saludos a Romina de Córdoba, España, cuyo placer es hacer el amor. También a Roland Eichmann, estaremos con él mañana, con Francisco Hernández, nuestro querido amigo de Sabadell, España, y con toda la gente, con Leopoldo, que le quiere mandar al Capitán Vinilo algo interesante y al Mico otras cosas. Bueno. Ah, sí, está bien. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Estamos bajando el satélite. Ya la imagen de la Tierra está totalmente desvirtuada. Solo el señor Lagartija la ve y dice, ¿cómo la ve? La veo como un reloj de arena. Ajá. Pero no tiene arena adentro. No, entonces, ¿qué mierda es? Tiene agua. Ajá, entonces... Y es un agua de color azul y muy espesa. Che, está bueno, ¿no? ¿Será nafta? Sí, sí, bueno, si es nafta, no sacudan mucho, amigos. A ver, es una bomba molotov. Sí, ten cuidado con los molotov. Bueno, un abrazo grande para todos. Nos reencontramos mañana, si Dios o lo que ustedes crean como máximo poder lo desea o lo quiere. Y nosotros nos reencontraremos entonces. Decíamos, comunicados a la gran red de redes a través de la... María Tijuana, que no deja de ser esta nave, ¿no? Mejor que nos vayamos, porque ya está, ya me cansé, y nada. ¡Ay, la muda prepara una torta de chocolate! Entonces, para allá vamos, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet.